Con respecto a lo que sucedió anoche en la localidad de Carimallín, en la toma de estos predios. Sí, bueno, puedo comentarles, nosotros estuvimos anoche en el sector, en la zona, nosotros trabajamos por supuesto con todas las instituciones, hemos estado en contacto permanente con Carabineros, por supuesto, con el general de Carabineros, en terreno, con la delegada presidencial, Paola Peña Marín, estuvimos juntos en Carimallín, en el retén. Y también estuvimos con las comunidades, con quienes habían estado en el predio durante la jornada, y también estuvimos con los propietarios del mismo, que hicieron la denuncia temprano, y por lo tanto tuvimos una ardua agenda de trabajo hasta bien avanzada la noche, la madrugada, pero hemos ido avanzando y de todos modos entendemos que ya habrá tiempo para confirmarlo por parte de las propias comunidades e instituciones, pero hemos avanzado muy bien, tenemos de verdad una alegría enorme de ver cómo el diálogo es perfectamente posible en una situación de crisis, en una situación muy difícil. Entendemos que es así por razones múltiples, muchas, o sea, hay dolores que llevan mucho tiempo, pero también con respeto a todos los actores, a todas las actoras. Y eso permitió avanzar claramente y en las próximas horas vamos a tener ya construcción de agenda común porque aquí hay que trabajar, o sea, eso es lo importante. O sea, se destrabó la situación de anoche, pero ahora vamos a empezar a trabajar seriamente en cómo gestionamos una solución a tantos temas pendientes. Bueno, lo que nosotros podemos confirmar como gobierno es que recibimos el acta de entrega del predio firmada por el propietario ante la institución de Carabineros, que es quien revisa precisamente que el predio no esté ocupado. Y por lo tanto, eso refleja perfectamente que hay una situación de avance sumamente relevante. Nosotros en eso tenemos que ser siempre muy cuidadosos. Entender que estas situaciones no son situaciones definitivas nunca, especialmente cuando hay cuestiones de fondo, y aquí las hay. Así es que en eso somos muy prudentes, entendemos que todos tenemos una expectativa de poder solucionar las cuestiones centrales y pendientes, y eso es nuestro compromiso. Nosotros mismos ayer gestionamos, porque a pesar de la falta de conectividad, que es uno de los temas que yo diría que nos afectan a todos por igual, a todas las instituciones, o sea, la policía incluida, nosotros mismos, a pesar de que somos representantes del Estado, también sufrimos la misma falta de conectividad. Entonces, muchas de las conversaciones a nivel central las fuimos desarrollando en la medida en que teníamos cobertura y hemos ido avanzando en ello y ya mañana vamos a tener también desde la delegación presidencial. Vamos a tener la oportunidad de dar continuidad a una conversación con autoridades nacionales que van a tener vínculo directo para avanzar sobre estos temas. Entonces, lo que tenemos concreto es la entrega del predio. Esperamos que esté tranquila también las personas que hicieron la denuncia. Conversamos con ellos anoche y creo que hemos podido avanzar en estas horas de una manera especialmente buena, gracias a la enorme voluntad que demostraron todos los actores. O sea, la propia policía con nosotros nos explicó perfectamente cada uno de los detalles. Nosotros tenemos clara conciencia de cuáles son los procedimientos, además, y además tenemos clara conciencia de que aquí funciona el Estado de Derecho. Entonces, hay cuestiones que son no necesariamente fáciles de llevar. Y eso creo que es lo que sucedió anoche, una voluntad y un apego a la institucionalidad también y un respeto por el otro que nos alegra que esté sucediendo en Los Ríos. Perfecto, muy amable, Serena.